casa está cerca del mar y el mar está cerca mío. Mi casa rodeada de trigo se mezcla de arena y de sol, y el viento que arrastra la sal pinta de blanco el camino. La vaca de un solo destino le da el abrigo con la canción, y el ajo como cimiento de condimento le da el sabor. Mi casa está cerca del mar y el mar está cerca mío. Un puerto por donde llegar, la playa de los suspiros, la sombra del algarrobo, la calma de la laguna me hacen pensar qué fortuna es vivir por estos paisajes. Por eso al estar de viaje miro la luna y le canto así. Si yo pudiera explicar todo el orgullo que siento de ser amigo del viento, que sopla y pasa sin preguntar, que tiene el alma desierta, que nunca deja de andar. Orgullo me da mi tierra, la que ya nunca podré olvidar. Hermosa paloma blanca que muestra al vuelo su libertad. Mi casa está cerca del mar y el mar está dentro mío.